para olvidarte, porque así como te quise yo, nunca quisiera llegar a odiarte. Fuiste como la luna y el sol, tan tierna, tan pura y tan brillante. Solo una oscuridad quedó de este falso amor que me brindaste. Que me dé fuerzas para olvidarte, porque así como te quise yo, nunca quisiera llegar a odiarte. Porque fuiste tan falsa mujer, diciendo que me amabas, sabiendo que por otro querer como no quería verte sufrir, tus lágrimas secaban, porque pensaba que era por mí. Ay, que tú llorabas. Las caras nos vemos, los corazones no. Es un viejo adagio que llevo yo. Las caras nos vemos, los corazones no. Es un viejo adagio que llevo yo. Todo lo que brilla es oro, que se lleve por su belleza. No todo lo que brilla es oro, que se lleve por su belleza. Porque la belleza no es todo, hay que mirar su pureza. Porque la belleza no es todo, hay que mirar su pureza. Me dé fuerza para olvidarte, porque así como te quise yo, nunca quisiera llegar a odiarte. Fuiste como la luna y el sol, tan tierna, tan pura y tan brillante. Solo una oscuridad quedó, este falso amor que me brindaste. No todo lo que es oro, que se lleve por su belleza. No todo lo que brilla es oro, que se lleve por su belleza. Porque la belleza no es todo, hay que mirar su pureza. Porque la belleza no es todo, hay que mirar su pureza. Jorge Restrepo.